agonia. Per mare ci dai una vita, e al nido de los pueblos. Buscando ser libre, rompiendo cadenas, sangre y sufrimiento, sangre, menosprecio, sangre y sufrimiento. Mil pasos de lucha.